miedo que se avecina. A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más toca un alma, si se mete a dos de caña, poseído por el ritmo reggaetanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la sociedad. Para Diego la canción más tocada.